Hoy 9 de agosto, toda la Patagonia se pone de pie. Salimos a las plazas y calles a decirle no a la instalación de una central nuclear en la Patagonia, pero además a repudiar la forma de acallar las voces de quienes piensan diferente en este gobierno, de este gobierno nacional. No queremos desaparecidos por pensar diferente. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Basta de perseguir y hostigar a las comunidades mapuche. Escuchá la transmisión de radio especial de 18 a 20 horas por Radio Encuentro, Los Coihues, Piuqué, Alas, Fogón, La Negra, Petumo Gelien, Libre, Sudacas, Pocahuyo, la radio de la RNMA, la radio de Farco y todas las radios que se van a sumar a transmitir. En el caso nuestro de Estación Sur seguramente nos vamos a estar sumando también. Pero para que nos cuente un poco sobre esta jornada nacional, porque no solo va a ser en la Patagonia, sino en una gran cantidad de localidades, ciudades, de todo el país se va a estar realizando esta movida contra la instalación de la central nuclear en la Patagonia. Estamos en comunicación telefónica con Walter Carriqueo. Cuarriqueo, bueno, ya nos va a decir bien si dijimos bien el apellido. Es compañero de Radio Encuentro de Viedma, de Río Negro, que van a estar un poco encabezando esta transmisión. Hola Walter, ¿cómo te va? Buenos días, Jimena y Marcos, te saludamos para el Enredando a las Mañanas. Hola Víctor, ¿cómo le va? Jimena, Marcos, ¿cómo andan? Acá estamos, con el viento patagónico presente acá en Viedma, Río Negro, en una jornada de lucha este 9 de agosto que nos va a tener enredados con las radios comunitarias y populares de todo el país, por suerte del Foro Argentino de Radio Comunitaria y la Red Nacional de Medios Alternativos. En el caso como ustedes también, en este caso conectándose, es una jornada que surge a partir de lo que fue una decisión impuesta hace dos meses cuando llegó el gobernador de la provincia de Río Negro a decir que se iba a instalar una central nuclear aquí en la zona costera de la provincia. Un acuerdo que ya venía firmado, un preacuerdo durante la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que luego fue ratificado en el gobierno de Macri, que son centrales nucleares que están haciendo los chinos y que están viendo dónde instalarla para, obviamente, probar esa tecnología que supuestamente es de avanzada porque supuestamente es generación de energía que es económica y rápida. Pero bueno, la situación comenzó a generar la respuesta rápida de los asambleístas, de vecinos autoconvocados que empezaron a movilizarse, y a partir de ahí, hace dos meses atrás, se dio el 9 de agosto como fecha para hacer una marcha concreta y empezar a conectarse y a contactarse con muchas otras localidades, donde la verdad que hoy se va a sentir en toda la Patagonia con distintas modalidades, concentración, convocatorias, radios abiertas, manifestaciones, marchas. Acá en Viedma ya van llegando vecinos de otras localidades también para lo que será la convocatoria grande a partir de las 4 de la tarde acá en Viedma, pero sabemos que en otras localidades va a ser a las 5, a las 6, por eso el programa especial lo vamos a estar haciendo de 6 a 8 de la noche. Bien, digo, ya la Patagonia ha sido muchas veces precursora en ponerle freno a cuestiones. Pasó, bueno, la histórica freno que se le puso a la minería, por ejemplo, en Esquel. Digo, en este caso de la central nuclear, se ve, y que creo que es uno de los hechos más interesantes de lo que acabas de destacar, el hecho de la unidad de todo, ¿no? O sea, acá no hay diferencias, no hay, digamos, las cuestiones que nos podrían llegar a distanciar en algunas situaciones. En este caso estamos todos absolutamente unidos y unidas en lo que tiene que ver con el decirle no a un proyecto que en este beneficio económico sería obviamente para quienes lo lleven adelante, pero el perjuicio ambiental y el perjuicio territorial sería para todos y todas por los siglos de los siglos, más o menos. La verdad que sí, lo que se sabe es que este tipo de generación de energía que ocurre en hay centrales nucleares, recordemos en Zárate, por ejemplo, o Atucha mismo, en la República Argentina, y que muchos tomamos conciencia a partir del desastre ambiental que fue Fukushima, y que todavía sigue irradiando y que todavía no se sabe cuánto va a generar de daño esta central de Fukushima. Bueno, empezamos a tener en cuenta de que ese residuo de uranio enriquecido que se utiliza para hacer energía nuclear es altamente peligroso y que no es tan fácil como dejarlos en piletones a ver qué pasa y qué es lo que va a pasar. Así que toda esa información, donde vinieron los vecinos de Gastre, que es una localidad pequeña que iba a ser un depósito de basura nuclear en su momento, se había resuelto eso, y que también esa localidad logró instalar el tema a nivel nacional. Y en esta fecha tan simbólica, hoy 9 de agosto, que se recuerda lamentablemente la bomba, las bombas nucleares, que muchos conocimos la cuestión nuclear a partir de las bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial, por eso también esta fecha de 9 de agosto. La verdad que sí, que se ha dado una interconexión que ayuda obviamente por un lado la tecnología para que esto ocurra y por otro lado este deseo concreto de tener una Patagonia no nuclear y de replantear seriamente qué hacemos con las centrales nucleares en la República Argentina, más aún sabiendo que hoy por hoy, fíjate, hoy acá en Viedma hay viento importante y ocurre en la Patagonia, podría ser la energía eólica un tipo de energía renovable que se podría pensar seriamente como forma de generación de energía si es que es tan necesaria como se plantea por parte de gobernantes que dicen, bueno, si no quieren la central nuclear, entonces olvídense del tipo de vida que tienen, apaguen el televisor, los celulares, todo, porque si no, no se puede seguir. Y bueno, ahí está un poco los discursos de un lado y del otro que hoy claramente serán observados a partir de las manifestaciones que ocurren en las calles. Digamos, una necesidad supuesta de generación de energía eléctrica que no es necesidad de las poblaciones, que no es necesidad de los ciudadanos, que te decía que una necesidad de generación de energía eléctrica que no es una necesidad para las poblaciones, para los ciudadanos, para es una necesidad que tiene justamente para las grandes industrias y el modelo extractivista. Digo, acá en Catamarca tenemos un claro ejemplo donde tenemos Minera Lumbrera, que sola Minera Lumbrera consume en un día lo que toda la ciudad de Catamarca consume de electricidad en un año, por ejemplo. Digo, o sea, son los grandes consumidores, en definitiva, de esta electricidad que se busca generar, son estos monstruos extractivistas, y no es que es energía que va a ser para las comunidades, mejorar la calidad de vida de la gente, ni mucho menos, ¿no? Este es uno de los principales argumentos que han de alguna manera compartido quienes se van reuniendo en asambleas. Acá se fueron dando asambleas, te digo, muy importantes, y que en este momento se está haciendo la conferencia de prensa con presentación también de muchos vecinos y vecinas que, ¿energía para quién? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué desde China? ¿Por qué tienen que venir los chinos teniendo acá científicos que han desarrollado centrales nucleares, incluso que saben por qué? Tenemos que, y en todos los por qué, acá incluso la localidad ahora que se piensa instalar, porque ahora sacaron a Viedma la semana pasada, el gobernador de la provincia de Río Negro salió en un discurso a decir, no, Viedma no va a estar dentro de las posibilidades, lo descartamos, ya fue Viedma, y en realidad se apunta todo a Sierra Grande, que es una localidad límite con Puerto Madryn, o sea, Río Negro y Chubut, y Sierra Grande tiene la triste, por lo menos, experiencia de que con los chinos, había una mina ahí que tenían empresarios chinos hasta el año pasado, que hubo una explotación laboral y un despido masivo de trabajadores como si nada, y terminó el Estado provincial subsidiando a trabajadores para que puedan seguir viviendo. O sea que incluso la experiencia con empresarios chinos ya la tuvimos acá en la provincia de Río Negro y fue nefasta. Entonces otra cosa también es por qué con chinos, porque y en realidad lo primero es por qué este tipo de energía, quién lo resuelve, cómo se define, por qué, y todo eso por qué no tiene mucha respuesta que el hecho mismo de que sea un negociado. No hay detrás de otra forma de pensar que la única forma que argumenta o se argumenta esto es a partir de un negociado. Así que ahí más aún ha envalentonado a todos los vecinos y vecinas de distintas localidades a movilizarse hoy, a concentrarse, y va a ser parte de la transmisión que vamos a compartir a partir de las 6 de la tarde. Y en días especiales en la Patagonia, si bien lo vivimos en todo el país así, pero en la Patagonia en particular, con lo que viene pasando con las comunidades mapuches, con lo que viene pasando, digo, ayer lo decíamos al comienzo del programa, la ministra de Seguridad de la Nación hablando de que ni locos van a permitir que los mapuches instalen un estado paralelo en la Patagonia, dividiendo a Chile y a la Argentina. Ahora sí podemos permitir que los chinos instalen estados paralelos, que Benetton instale estados paralelos, que Lewis instale estados paralelos, se queden con lagos, pero no los mapuche, ¿no? Sí, exactamente. Son días en los cuales nuevamente la Patagonia, históricamente, cada X cantidad de tiempo va dando o va marcando páginas historias, ¿no? Uno recuerda la Patagonia rebelde, el reclamo de los peones estancieros, y también inolvidable para la Patagonia la avanzada de la denominada conquista del desierto, que fue nada más y nada menos que aniquilar a quienes estaban y eran habitantes originarios de estos sectores, de estas regiones. La verdad que sí, es tristísimo la mirada que tiene la ministra de Seguridad, y es una mirada que muchos incluso piensan que es la forma y la manera, donde lo único que se prioriza es el negocio por sobre los derechos. Entonces, Es cierto que estamos movilizados y eso se va a sentir también en el programa hoy, que vamos a estar haciendo especial, porque aquí justamente en el horario que va el programa, tiene el programa la comunidad mapuche de aquí, de Viedma, y obviamente la vamos a incorporar a la transmisión para que cuente y también nos tenga en contacto en vivo y en directo. Ya lo estamos produciendo desde Cuyamén para que nos cuenten cuál es la situación hoy por hoy. ¿Y qué pasó con Santiago Maldonado? Va a hablar de una de las testigos que lo vio, a cómo se lo llevaban a Santiago Maldonado el día de la represión la semana pasada. Todo eso lo vamos a estar compartiendo hoy en la transmisión y obviamente un placer estar conectado con la Red Nacional de Medios Alternativos, con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y esta red de enfoques que reúne a estas radios que vos nombrabas hoy, a Piuqué, a Petú, Mongolín, a Alas, a bueno, a todas las radios de esta zona de Río Negro, Chubut y Santa Cruz también, que se ha sumado para transmitir y para plantear las dos cuestiones. Una es la Patagonia no nuclear y por otro lado una Patagonia que respete a aquellos que la habitaron ancestralmente. Bueno, Walter, muchísimas gracias por la comunicación y estaremos prendidas esta tarde, desde las 6 de la tarde, esta transmisión a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un saludo grande. Abrazo grande. Hasta pronto. Hasta luego. Hablábamos con Walter Carriqueo de Radio Encuentro de Viedma, en la provincia de Río Negro, que va a ser un poco la cabeza desde donde se va a transmitir esta emisión especial hoy desde las 18, entonces, por la radio de la RNMA y por distintas radios que también vamos a estar retransmitiendo esta jornada nacional de lucha. La Patagonia le dice no a la central nuclear.